Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID. Ondoko udalak txakolin jaia antolatu du Uztailaren 14an larunbata, eta egun horretan gonbidatu berezia izango dugu gurekin Okondon, en zuzen El Conquis telebista saioko Iñaki López. Okondo te invita al cuarto txakolin jaia el sábado 14 de julio. Apadrina el festejo Iñaki López del Conquis. Disfruta del txakolí con todos sus sentidos. Zatoz Okondora eta gozatu txakolinaz bete-betean. Cooperativa Quintana. En Orduña, junto a la Escuela Pública, segunda fase de viviendas cooperativas libres. Su privilegiada ubicación permite disfrutar de las vistas de la Sierra Salvada o Gorobel y vivir en un ambiente relajado en pleno contacto con la naturaleza. Dispone de 3.000 metros cuadrados de jardines y a tan solo 150 metros del casco antiguo. Excelente calidad de la construcción. Diferentes tipologías de vivienda, desde apartamentos de 1 o 2 habitaciones, de 50 a 60 metros cuadrados, a amplios pisos de 3 habitaciones, de hasta 107 metros cuadrados útiles, con garaje y trastero, totalmente exteriores y con grandes terrazas. Más información en www.iturpe.com. Joy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio. En el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun con Arseli Etxeguren. Temperatura fresquita en el exterior, en torno a los 16 grados de máxima. Mañana parece que también van por ahí los tiros, entre 15 y 16 serán lo que marquen los termómetros. Con nubes también, como hoy. Nubes que se quedan ahí pegadas al Cantábrico, mientras el resto de la península goza de sol, de mucho sol y calor. En todas las comunidades cantábricas pues se han pegado ahí las nubes y pues no parece que de momento se vayan a despegar. Parece que el jueves tendremos ahí un poquito de... se asomará el sol por entre las nubes, subirá la temperatura hasta los 19-20 grados. Y el viernes también, un poquito más, a los 24-25. Las Juntas Generales de Álava acordaron ayer, todos los partidos se posicionaron a favor de una enmienda transaccional por la que pedían dejar sin efecto la suspensión del partido judicial de Amurrio. Todos los partidos, en este caso, se posicionaron a favor. En juntas generales en nuestra comarca, mañana miércoles, pleno extraordinario en Llodio, 8:30 de la mañana. Y es un pleno extraordinario para poder modificar el presupuesto, un trámite necesario, ya que han llegado subvenciones de Diputación y del Gobierno Vasco, en el caso de la Diputación, para la instalación de un ascensor en el Centro Social de Gardea y del otro lado el Mercagune, el comercio del Departamento de Comercio del Gobierno Vasco, para comprar una carpa que permitirá la cobertura, cubrir los eventos bajo techo, cubrir de las inclemencias meteorológicas y que pueda ser usado por los grupos culturales, deportivos, etcétera, no solo en el centro, sino también en los barrios del municipio Laudierra. Y nota laboral desde el comité de empresa de la empresa GEF, Sistemas Ferroviarios, dicen que llevan meses negociando el pacto de empresa, la dirección no renuncia a la aplicación de la reforma laboral, y de mantener íntegra su propuesta de reducción de la masa salarial en un 5%, y desde el comité de empresa pues dicen que no. De estos planteamientos, el comité de empresa han planteado la propuesta del compromiso de no aplicar de manera unilateral el descuelgue de las condiciones negociadas en el pacto de empresa, así como el reconocimiento de la ultraactividad del pacto, la garantía de empleo, y una vez asumidos los compromisos, retirada tanto de la propuesta empresarial como de la plataforma presentada por el comité de empresa a fin de establecer un nuevo proceso de negociación sin condiciones ni amenazas, dicen, con criterios justos y bajo la negociación y buena fe, a fin de superar la situación actual. Lamentan que la empresa haya rechazado este planteamiento, siguen con lo que están convirtiendo, dicen, en constantes amenazas y chantajes, y no descartan despidos, descuelgues salariales y aplicación del convenio provincial, etcétera, desde el comité de empresa de GEF. Otras cuestiones, en este caso lúdicas, la siega del trigo en Maroño. De este jueves, día 12, les invitan, si el tiempo no lo impide, a las 4:30 de la tarde, la siega tradicional del trigo. Y a continuación, la merienda popular, eso sí, cada uno que se lleve lo suyo. Los vehículos se podrán aparcar en el entorno de la iglesia de Maroño. Ya anunciarán después cuándo van a hacer la trilla y la posterior molienda del trigo, que será también por los métodos tradicionales, por supuesto, en uno de los molinos de la comarca. Y ahora se preparan las fiestas de Areta, de las que no tenemos todavía el cartel ni el programa, pero nos imaginamos que ya está todo listo, y también las de Llanteno, en honor a Santiago. Esto sí que ya van más adelante y anuncian que comenzarán a las 12:25 con el chupinazo, la misa, degustación de chorizo a la sidra, comida popular, y en las escuelas habrá fiesta de la espuma, juegos acuáticos y castillo hinchables, y terminarán la fiesta con chocolatada, la tradicional rifa y, por supuesto, una romería con disco danza. Recordamos que hoy en Orozco tienen nueva reunión para las fiestas, para hablar en este caso de la organización de las fiestas del pueblo de Ocondo. Y el Museo de Orozco acoge una exposición de pintura, una muestra de los trabajos realizados por los alumnos, alumnas de la Escuela de Pintura local. En total, 33 piezas que permanecerán expuestas al público hasta el día 15. En Ugao realizan sesiones de cine al aire libre. La primera será este próximo día 12, jueves, en el caso de lluvia, en el frontón, será en la Herriaren, en Parantxa. En Ocondo, cursos de natación para los niños y niñas de entre 0 y 8 años. Para hacer la inscripción deben cumplimentar una hoja de inscripción que está disponible en las piscinas municipales y entregarlo allí mismo. El curso comienza el día 16 de julio y termina el día 27. Eso en las piscinas municipales de Ocondo. El capítulo de sucesos informa Interior que fueron rescatados un matrimonio de 74 y 75 años que se habían perdido por la niebla en el monte Gorbea. Además, también han ingresado en prisión 5 de los integrantes de una red de distribución de cocaína desarticulada por la Ertzaintza en territorio alavés. El auténtico lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros. Y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express. Encuentra estas promociones en Talleres Iñaki en Llodio y Ayala Motor en Amurrio. Vamos a quitar unos minutos al alcalde de Oruña, Carlos Arranz, que nos atiende al otro lado de la línea telefónica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Egunon? Egunon, bye. Bueno, no hemos tenido tiempo de comunicar estos días para hablar del asunto de la ambulancia, que nos ha parecido pues realmente bastante preocupante. bueno, momentos de, parece que hay de reducción de... De recortes, no sé si tiene que ver con los recortes. La cuestión es que el ayuntamiento está buscando soluciones, ¿no?, para reducir el, en la medida de lo posible, el impacto de esa supresión de la ambulancia, ¿no? Sí, nosotros tuvimos la noticia hace semana y media. Vinieron unos representantes del gobierno vasco para y una delegación de Vizcaya para explicarnos cuál era el ajuste, tal y como dicen ellos, que no recorte, porque a nivel... Sus argumentos son que a nivel del territorio no se quita ninguna ambulancia, lo que pasa es que a raíz de dos ambulancias que tenía, que financiaba el Ayuntamiento de Bilbao, lo tienen que suplir, y esas las ambulancias que tienen que trasladan desde las zonas rurales de Orduña y de Carranza, las llevan a Bilbao. En todo momento nos comentan que el servicio no se va a ver afectado, y bueno, pues entramos un poco a estudiar el asunto. Por una parte comentan que la ambulancia que tenemos en Orduña son para servicios primarios, no cuando hay es algo grave, el transporte se hace con la ambulancia medicalizada desde Llodio, que esa se mantiene, y desde hace ya 3 años pues existe el servicio del helicóptero, que en caso de un accidente grave pues el helicóptero es el que lo traslada. Es decir, que no cambia más que esa atención primaria, que digamos no es la de las enfermos pues muy graves, que en ese caso siguen siendo atendidos por las ambulancias de Amurrio, de Llodio, esta última, la medicalizada, que es la que va en auxilio precisamente de los más graves, ¿no? Eso es. Entonces, a nivel de Vizcaya pues no pueden tener esa perspectiva, pero a nivel de Orduña sí que es una reducción de servicio. Tenemos un servicio cercano que era la ambulancia, lo plantean eliminar. En todo momento el margen de negociación pues es bastante limitado, es una decisión que ya está tomada y bueno, no hay pues más que nada porque la protesta que puedas generar, pero parece que hay poco margen como para mantener el propio servicio en el municipio. Pues nos dedicamos exclusivamente a negociar el que el servicio, aunque no sea desde Orduña, no se vea afectado. O sea, lo que se mantiene, mejorarlo en la medida de lo posible. Uh-huh. Bien, sí, lo que sí me llamaba la atención es lo del tema del helipuerto. Bueno, helipuerto son palabras mayores, es decir, de esa zona que se puede habilitar pues para que por lo menos haya una seguridad de que allí el helicóptero de Osakidetza va a aterrizar sin ningún problema en el caso de que haya una atención muy grave, ¿no?, de una persona que haya que hacer un traslado rápidamente al hospital. Sí, en ese sentido nosotros marcamos esas dos líneas, lo que es la primera, la del helicóptero, que en este momento no existe ninguna zona habilitada ni identificada en el intento, donde es el sitio donde de una forma pues ya predeterminada tiene que aterrizar el helicóptero. Y bueno, la primera cuestión es, bueno, pues se va a acercar el piloto del helicóptero para identificar ese lugar y luego habilitarlo. Uh-huh. La negociación vendría correría los gastos de habilitar esa zona, suponiendo que sea un gasto, todavía se está sin valorar si es alto ese coste o no, porque bueno, al final aquí se usa la palabra helipuerto, pero no deja de ser una explanada, claro, libre de obstáculos, donde pueda parar pueda aterrizar el helicóptero y a la que se pueda acercar esa ambulancia a llevarlo. Sí, tampoco sí tiene que estar en el centro del pueblo. Uh-huh. Bueno, esa es una gestión que se coge un compromiso de momento verbal de buscar ese lugar y de identificarlo y de tenerlo habilitado en todo momento para que en caso de urgencia pues pueda acercarse el helicóptero. Estupendo, sí, una zona señalizada que no tenga problema para poder aterrizar en caso de urgencia. Y que tenga buen acceso rodado, ¿no? con una ambulancia para hacer el traslado. Sí, por supuesto. Bueno, ya que le he llamado, le voy a quitar el último minuto para que me hable de esa noticia que teníamos sobre los pintores, que en este caso me venía lo de la canción, aquello de los pintores de Vitoria. No, sí. No sí, en este caso... En este caso, si me permites, igual antes de pasar a eso, sí, hay una segunda parte que sí se habló también de la asistencia, el servicio que hacía la ambulancia de Orduña se iba a hacer desde Amurrio. Ajá. Y si hablamos y queda pendiente unas conversaciones con el Ayuntamiento también de Amurrio, en este caso con Osakidetza, para ver si es posible acercar ese servicio a Orduña. en este caso, pues acercarlo más hacia Saracho y que sea una zona más intermedia para acortar los tiempos de respuesta. Y claro, me parece bien que lleguen acuerdos entre los ayuntamientos, me parece estupendo. Bueno, pues eso, lo de los pintores de Orduña, que se han puesto todos ahí, bueno, se van a poner todos a trabajar y van a hacer ahí algo que realmente va a ser impactante, ¿no? A nivel europeo, además. Sí, y además yo creo que, bueno, define bien la palabra impactante, porque todavía no podemos decir realmente cuál va a ser el resultado de esa obra, porque una de los pilares de este proyecto es la libertad que se le va a dar a los propios artistas para que configuren esa obra. No hay un tema fijado, no hay límites en ese aspecto. Si hay un compromiso en dar una unidad a toda la obra, estamos hablando de una obra que en dimensiones, pues en Europa serían, no se me atreve a decir la única, pero sería de las mayores que se dan, y es un trabajo de muralismo en los techos de los hostiales de la plaza, de la Foro Plaza, en la que, bueno, cada pintor va a tener su parcela para hacer su obra, pero siempre la van a hacer en conjunto para darle un significado unitario, ¿no?, a lo que es toda la obra. Sí, bueno, ahí van a armar una buena, ¿no?, en la zona del edificio de las monjas, ¿no? Hay sí. una zona de pintura, pero inmensa. Sí, al final, por las propias dimensiones, pues era necesario, pues porque la obra en sí no se pinta, no se realiza ya colocada en el lugar definitivo, sino que hay que hacerlo en el suelo y luego se pasa a la instalación de los paneles. Y bueno, de momento pues es eso, es un proyecto impactante, y bueno, y no sabemos si será conflictivo, porque siempre lo planteamos desde el punto de vista que es como podemos ver en Orduña, diferentes épocas han dejado diferente impronta, ¿no?, de cuál era el arte, ¿no? Pues tenemos la Sagrada Familia, que es barroca, la estructura del casco viejo es medieval. Entonces esto sería pues dejar una pequeña huella en la historia, ¿no?, de la época del siglo XXI. Uh-huh. Entonces no se plantea como una obra clásica en la que se busque que, pues decir que, bueno, no, esto va en consonancia con esto para hacer la misma época, sino que se trata de una obra del siglo XXI en un entorno, pues en una plaza de estructura medieval, con diferentes huellas arquitectónicas de otras épocas, y en este caso pues sería una huella artística pues del siglo XXI, y darles esa libertad, y no nos queda otra que darles esa libertad, porque el trabajo que hacen es voluntario, son pintores de primer orden, es gente que tiene, son artistas que ya tienen su consolidados, y entonces pues está en sus manos, y ellos son los primeros preocupados en que la obra esté a la altura, ¿no? Desde luego, muy bien. Bueno, pues nada, nos ha alegrado mucho saber de esta noticia, que seguro que va a llenar pues huecos en los medios, y no solamente eso, sino que cuando esté terminada, ya por al finales de año, que es cuando quieren inaugurarlo, pues seguro que va a dar mucho que hablar, esperemos que para bien, y además que va a hacer que mucha gente se acerque más a Orduña, pues a ver esa obra, que como ya se dijo en su momento, pues va a ser pues casi referente en Europa, ¿no? Habrá seguramente, pero que de esas dimensiones pocas, si es que las hay. Carlos Arranz, alcalde de Orduña, pues a ver si se soluciona pronto lo de la ambulancia, que no dudamos que seguro que se solucionará, y de momento ya saben que los vecinos y vecinas que no están desatendidos, que la medicalizada sigue ahí como antes, y la de Amurrio pues estará casi seguro, que el ayuntamiento seguro que llegan ustedes a un acuerdo para que les preste el servicio. Sí, uno de los compromisos también es hacer una valoración pasado un año del servicio, pues ya con datos, ver real si esos tiempos, si no hay quejas de la ciudadanía en cuanto al servicio, si se ha mantenido, y si tenemos un compromiso de pasado un año de la toma de esta medida, pues ver realmente si es cierto que el servicio no se ha visto afectado o si se ha visto afectado. Hay una parte que no podremos igual salvar, que nos tiene que preocupar, que es también pues qué pasa con los trabajadores que están trabajando en el servicio de Orduña, que eso todavía está sin esclarecer. Muy bien, alcalde de Orduña, Carlos Arranz, Eskerrik Asko. Bye, Agur. hablando de Orduña, precisamente la oficina de turismo de Orduña ha convocado el tercer concurso de postales de la ciudad de Orduña. Las bases, la postal tiene que ser en euskera, la postal se mandará por correo ordinario a la oficina de turismo de Orduña, en la Foru Plaza 3, 48460 Orduña, Vizcaya. En la postal aparecerán el nombre, el remitente y el teléfono de contacto, por si resulta la persona agraciada. El tema será libre y se valorarán la originalidad, el humor y etcétera de cada uno. Más información pues pueden obtenerla en la Biblioteca de Orduña o en la Oficina de Turismo de Orduña. Y hablando de propuestas, una que llega desde Ayala. Los alumnos y alumnas del curso de fotografía de Ayala expondrán en Luyando y en Quejana. En el social de Luyando acogerá la muestra del 18 al 22 de julio y en Quejana será instalado en la bolera del 3 al 5 de agosto. Este es un proyecto realizado por el alumnado del curso de fotografía que se ha desarrollado en el municipio en colaboración con el Ayuntamiento de Ayala. Una exposición fotográfica que podrá visitarse en el Centro Social Ortueta de Luyando y en Quejana en la Bolera, coincidiendo las fechas de la celebración, las fiestas patronales de cada una de las localidades citadas. Les proponemos una salida al campo y además, si el tiempo no lo impide, pues se va a hacer el día 12, que es el jueves, y además después de comer, a una buena hora, a las 4:30 de la tarde, por ejemplo, pues unos cuantos conocidos, amigos de las costumbres populares, de que no se pierdan, pues cada año ya llevan el cuarto, que allí por Maroño, más o menos por cerca del embalse, pues se ponen a, no sé si con la hoz o con la guadaña, vamos a ver, porque se trata de segar el trigo y me imagino que yo no lo he visto nunca, a ver si este año pues tengo la oportunidad de ir. Como es una buena hora, pues yo creo que sí, a ver si me la apunto en mi agenda y voy. Y les veo cómo cortan el trigo. Vamos a ver si es con guadaña, con hoz o cómo lo hacen. Richard Aguirre, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues le ha tocado y le vamos a molestar a Richard para que nos cuente un poquito, pues, en fin, cómo surge esta iniciativa, que me imagino que es para que todos aquellos que quieran acercarse vean cómo se hacía y cuál era el esfuerzo de aquellas gentes de los caseríos, pues, coger el trigo, que era el sustento, el alimento básico y fundamental de las familias, ¿no? Sí, sí, sí, un poco por ahí va la cosa, ¿no? No solo, bueno, esto, sino no solo ver lo que, cómo es, pues qué bonito, sino también pues echar un poco la mirada para atrás y descubrir cómo generaciones enteras han estado ahí sudando con el sudor de la frente y nunca mejor dicho, pues para poder sacar adelante las familias, los ganados, para poder vivir, en definitiva, ¿no? Ahora que vemos todo verde, sí, pero la mayoría antes era, la gente ponía trigo, ¿no? Cereal, para la subsistencia. Sí. Todo trabajaba a base de... Todo era a base de... Desde que amanecía hasta que anochecía. Así mismo, sí. Sí, sí. Así es. Hoy día las cosas han cambiado, pero entonces se hacía un trabajo de... Bueno, pues con animales, las personas y no había maquinaria en principio, hasta que ya se fue inventando, fueron haciendo ahí más o menos las... Pero al principio tuvo que ser muy duro, para todas aquellas gentes. Sí, muy duro y además yo creo que desconocido, porque yo creo que muchas de nuestras gentes piensa que esto ha sido todo campa y todo ganado y no ha sido esa la, ¿eh? La gente ha vivido pues durante siglos, yo creo que durante de la tierra, de la labranza, del trigo, del maíz, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sin más, tener un recuerdo y además, bueno, pues como tenemos la oportunidad de que hay gente que todavía pues lo ha vivido y lo ha vivido muy de cerca, bueno, pues por recuperar un poco ese hacerlo, ¿no? Y salió así, sin más, pues vamos a hacer un día, pues vamos, y se ha hecho una cosa bonita. Yo creo que ya un poco casi está en el calendario de mucha gente, pues a ver cuándo, cómo está el trigo ya, si hay que segar ya, si hay que trillar, si hay que moler, a ver cómo hacerlo. Bueno, en principio es la siega del trigo, ¿y cómo se hace? ¿Con la hoz, con la guadaña? Se hace con de tres maneras, vamos a decir, se hace con la guadaña, un trozo, se hace otro trozo con latadora, con una máquina antigua y muy bonita, yo creo que de ver cómo funciona para los que les gustan un poco las herramientas y demás, y luego también otro trozo con la segadora, con unos bueyes que hay ahí en Salmantón. Bueno, pues intentamos un poco recuperar eso, y todo ello en ambiente de fiesta, ¿eh? Todo eso que termina, por supuesto, con una merienda, con lo que lleve cada uno. No hay nadie que vive allí nada especial, ¿eh? Pero sí sentarse un poco ahí a la sombra de unos nogales y charlar un poco y hablar y hacer un poco de pueblo, sin más. Uh-huh. Bueno, porque se trata de segar el trigo, pero claro, ahí no queda todo. Porque, ahí no queda todo. ¿Eh? Porque esto luego tiene una evolución, que es, el siguiente paso será la trilla, con la trilladora también, pues que tanta gente conoce, ¿no? Y que otros desconocen, que no tienen ni idea, pues bueno, pues también con una trilladora que llevaba, pues no sé si 30 años o cuánto sin funcionar, pues se ha hecho a funcionar y va bien. Y después de ese trigo ya cosechado y tal, pues cuando empieza a haber agua en los ríos, pues los llevaremos al molino de Áñez, en la cual se molerá como se ha molido siempre. Y esa harina que salga de ese trigo, pues en costera se hará pan, y nos lo comeremos en la de fiesta con alrededor de unas alubias también en Maroña. La cosa es hacer un poco todo el proceso, desde la siembra hasta la tripa, vamos a decir. Bueno, un proceso, ya ven que es largo, y que ahora, pues bueno, uno va a la panadería, compra el pan y ya está, y sin más. Y bueno, pero antes, sí, queremos que los chavales sepan que el pan no se tira. ¿Por qué no se tira? Porque hay que sudarlo. Y porque hay que sudarlo, y porque lo han sudado nuestros padres, y porque lo han sudado nuestra gente, y bueno, pues eso merece un respeto, y un respeto grande, ¿no? Y como te digo, importante también, ¿eh? Hacerlo en ambiente de fiesta, ¿eh? De reconocimiento, bueno, a nuestras tradiciones, a nuestra gente, pasarlo bien. Bueno, ¿quién nos recuerda? Yo por lo menos, la verdad es que no tengo memoria de saltamontes, pero recuerdo cuando era chaval, pues que pasaban todavía pues por el pueblo las trilladoras de un lado para otro, y bueno, hoy día ya eso parece como que es algo de ciencia ficción, porque ¿quién puede pensar que, por ejemplo, pues en Luyando pues había campos de trigo, ¿no? O bueno, cualquier otro pueblo de nuestro entorno, pero lo cierto es que sí. Que hace, pues bueno, no tantos años, pues aún se cultivaba. Bueno, y de hecho, pues por lo que vemos, todavía se cultiva en Maroño. Bueno, se cultiva, eso es. Hemos hecho por hacer un poco este proceso. ¿Eh? Sí, pero nada más. Ya 20 muchos años que ya no se había hecho, ¿eh? No se había sembrado. Uh-huh. O sea, bueno, que es curioso también cómo había gente de aquí, de nuestra zona, de Ayala, ¿no? Que subía a losa a segar, o sea, como cuadrillas organizadas, iban a segar allí a ganarse el pan. Es decir, que el trigo ha tenido mucha importancia en toda esta zona, en toda la economía de los caseríos y en la vida diaria, sin más. Sí, así como en otras culturas, pues por ejemplo la cultura maya en América, era el maíz, cuando llegaron los españoles allí no había otra cosa, se encontraron que no tenían pan, qué problema. En la cultura occidental pues era el trigo, y luego ya empezaron a llegar desde allí precisamente las patatas, pero cuando no había patatas, pues me imagino que pues eso, las trigo. Y para de contar, ya. Y sí, cuando sí. La cosecha era mala, ¿qué pasaría? Claro, pues te estabas jugando el año entero, ¿no? Nosotros lo hacemos en plan de fiesta, bueno, intentamos que, bueno, si hace malo, pues no se puede hacer, ¿no? O si llueve, o si está el día malo, porque no se puede. Pero cuando estás jugándote la comida de cada día, cuidado, la cosa es muy seria. Bueno, pues si les gustan las tradiciones, esta es una que ya prácticamente está perdida, por lo menos en nuestra comarca, y que ya ven, hay un grupo de gentes, amantes de la tradición, pues que cada año se acuerda de que eso ha existido, de que de esa manera pues se alimentaban las familias, vivían los caseríos, se organizaba un poco, pues no solamente la economía, sino todo, en base al trigo, la cosecha, después la trilladora, luego los molinos, cuando había agua, cuando había sequía, fíjese qué problema, no funcionaba el molino, no es como ahora que le da uno al interruptor y funciona la Iberdrola con luego la factura, pero entonces no, si no había corriente de agua no funcionaba el molino, ¿no? No había tutilla. Sí. Vaya lío. Bueno, ¿qué tiempos aquellos? Pues sí, hombre. Y la señora mientras tanto iría a lavar la ropa al arroyo, claro, a la piedra. Sí, o cerrar con la criatura en el hombro, o sea, en la espalda, o dejarla en la media fanega, o como sea, pero sí, sí, ahí a trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, pues eso ha ocurrido en Ayala no hace tantos años. No hace tanto, hay mucha gente que todavía lo conoce, lo ha vivido, incluso hay algunos que dicen, yo no voy a trillar, a ver la trilla, porque bastante polvo chupé en su tiempo como para pa ir ahora, ¿no? Bueno, pues también es comprensible, ¿no? Hay gente que lo pasó muy mal, bueno, pues pero bueno, hay otra gente que lo recuerda con buen... Con añoranza. Sí, con añoranza. De tiempos pasados que, claro, sí, que no volverán. Sí, bueno, pues... Algunos decían que hasta que se les ponen los pelos de punta cuando oyen el ruido de la trilladora, pues dicen... ¡Ah! Todo está bien. Sí, sí. Bueno, jueves día 12, a las 4 y media de la tarde, al lado de Maroño, hay que dejarlo, si va, bueno, hay en coche, pues hay que aparcar los coches alrededor de la iglesia de Maroño, que ahí se puede dejar el coche. Y subir hacia arriba, hacia donde termina un poco la caminada. Y subir hacia arriba. 5 minutos. Y bueno, minutos. Pues allí se puede ver cómo se hacía la siega y todo el proceso, y seguramente que, bueno, pues podemos hablar con gente que ha participado de ese ritual, y que seguramente nos enseñará cosas de lo que... Sí, sí, y el que quiera también, pues, segar un rato para recordar viejos tiempos, también tendrá por allí alguna guadaña para un tallo para darle bien. Bueno, luego ya anunciarán el día de la trilla y demás historias, como lo de la molienda y demás. Sí. Richard Aguirre, pues nada, a seguir trabajando. Intentaremos, sí. Es que ricasco. Venga, agur. Devant d'Espagne, puis d'Équateur, voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, les idées fatales, regarde l'océan, voyage. 12:42 del mediodía. En las Juntas Generales de Álava, Ezker Batua ha planteado 28 resoluciones en el Pleno sobre la situación de Álava, para romper, dicen, la estrategia de recortes. La portavoz de esta formación en Juntas Generales, Nerea Gálvez, ha registrado 28 resoluciones para el Pleno sobre la situación del territorio de Álava tras la caída de la recaudación, por lo cual plantea romper, dice, la estrategia de recortes y evitar que se mantengan los impuestos bajos a las clases altas y a las grandes empresas. En este sentido, también el grupo juntero de AJPNV ha presentado 32 propuestas de resolución que se debatirán en el Pleno Monográfico sobre la situación económica del territorio alavés, repartidas en 7 apartados. Se han presentado propuestas en materia de fiscalidad, infraestructuras, apoyo a empresas, formación, energías renovables, servicios sociales y primer sector, todas ellas encaminadas a reactivar la economía del territorio alavés. Es lo que han detallado en rueda de prensa Ramiro González, portavoz juntero jeltzale, esta misma mañana. Declaraciones que tenemos, creo, por ahí, en algún sitio, que vamos a escuchar. Desde el Partido Nacionalista Vasco hemos presentado un conjunto de medidas concretas y viables en ámbitos como la fiscalidad, el apoyo a las empresas de nuestro territorio, la formación o el primer sector, que de ser aprobadas en el Pleno del jueves ayudarán a Álava a salir de la crisis generando actividad económica y empleo en nuestro territorio. Estamos abiertos a buscar acuerdos con el resto de grupos políticos porque solo entre todos lograremos remontar esta situación. El portavoz juntero jeltzale en las Juntas Generales de Álava. Y las juntas también, todos los grupos de la oposición, en este caso PNV, Bildu, Partido Socialista y Ezker Batua, han exigido al diputado general que defienda la apertura del aeropuerto de Foronda 24 horas. Hoy saludamos a Cristina González, que es la portavoz del Partido Socialista de Euskadi en las Juntas Generales. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien. Bueno, que ustedes, los partidos, todos los de la oposición, en juntas, se han puesto de acuerdo para defender que Foronda se abra a las 24 horas. Un tema que, no sé, vamos a ver qué es lo que proponen, porque parece, en principio, parecía un poco complicado. Esto, el que esté cerrado muchas horas al día, supone, parece ser, que incluso se pueden perder algunos puestos de trabajo, ¿no? Bueno, ahí se pierden puestos de trabajo directos en el plan de recorte de Mariano Rajoy, pero son los que afectan directamente al aeropuerto, que nos preocupan, por supuesto, pero que también el cierre horario del aeropuerto de Foronda puede afectar también a otros puestos de trabajo y, por lo tanto, el desempleo nos preocupa y mucho. Foronda es un aeropuerto que está entre el tercero y el cuarto de carga a nivel nacional, lo mismo que Zaragoza. Ahora, con el plan de recortes de Mariano Rajoy, lo que sucede es que Zaragoza no lo recortan y Foronda sí, con lo cual nos quitan una baza competitiva importante con el aeropuerto de Zaragoza. Y desde luego, las empresas que desarrollan su logística y la carga en el aeropuerto de Foronda, al ver limitado su horario, pueden que opten por irse a otros aeropuertos. Y nosotros queremos adelantarnos a esa situación y provocar que el Partido Popular defienda a Álava y a los alaveses y, por lo tanto, pues que defienda que Álava se mantenga abierto 24 horas. Con los mismos argumentos que tiene el Partido Popular para defender Zaragoza. Nosotros creemos que Foronda es un motor de la economía alavesa, pero además es un motor bueno, pues para el polígono logístico de Jundiz, que se trabajó la legislatura pasada con el Ministerio de Fomento para convertirlo en el centro logístico del norte de España. Y desde luego, si el aeropuerto cierra 12 horas, pues ese proyecto está en peligro. También había proyectos para que Foronda pudiera competir con más facilidad con Zaragoza, como era pues ampliar el aeropuerto, pero para desarrollar otros servicios relacionados con las aeronaves, como un hangar de reparación de aviones, que bueno, pues provocaría más vuelos hacia Foronda. Y bueno, pues todo eso está en el aire, lo mismo que el vuelo que estaba preparando la empresa DHL transatlántico para unir Europa con Latinoamérica. Si se cierra los domingos y además durante el día, bueno, pues es muy probable que ese vuelo no llegue a Foronda. Y por lo tanto nos parece fundamental convencer al Partido Popular de Álava de que debe defender Foronda, porque en el último pleno de control en las Juntas Generales el diputado general renunció a ello. Bueno, está claro que ahora mismo Foronda para pasajeros no funciona, salvo, bueno, no sé si opera alguna compañía, algún vuelo charter, desconozco cómo está esa situación, pero sí tenía entendido que Foronda pues es un aeropuerto importante para el movimiento de mercancías, ¿no? Como ya usted acaba de comentar. Es decir, que tiene que estar abierto 24 horas las instalaciones del aeropuerto para que un avión, si necesita una compañía, que me imagino que ahí los horarios serán flexibles, no tendrán horario de decir, bueno, pues el avión es como los de los pasajeros, que llegan a una hora más o menos, no, estos supongo que no tendrán horarios fijos, ¿no? Hombre, tendrán planes de vuelo, pero efectivamente si un vuelo por cualquier motivo se retrasa de un aeropuerto y tiene que llegar a Foronda y llega con 2 horas de retraso y el aeropuerto en vez de a las 8 de la mañana llega a las 10, el aeropuerto tendría que estar cerrado. Y a mí creo que lo de la flexibilidad horaria en los aeropuertos, aparte que no sé cuál sería su coste, me parece casi imposible. Un aeropuerto está abierto o está cerrado. Si viene un vuelo con 4 horas de antelación o con un día de antelación, no vas a abrir todos los todo el personal que necesitan al aeropuerto, que va desde bomberos hasta el personal, o sea, la persona que abre la puerta. Entonces, bueno, pues es bastante absurdo decir que como hay una flexibilidad en la apertura de aeropuertos, bueno, pues que eso se puede mantener. Y con respecto a los pasajeros, efectivamente a todos nos gustaría que Foronda tuviera pasajeros, pero ahora ese no es el problema. El problema es el mantenimiento de la carga, de los puestos de trabajo que dependen de las empresas que operan con carga en Foronda y también de proyectos tan importantes para Álava como convertirse en un centro logístico. Bueno, la cuestión es que aquí estamos hablando de dinero, eso está claro. Se necesita presupuesto para que el aeropuerto pueda estar abierto las 24 horas del día, o sea que ustedes piden, bueno, y en un momento que se está hablando de menos ingresos, creo que tienen ustedes además un pleno pendiente, ¿no?, para hablar precisamente de esas cuestiones, no sé si es el jueves o... Es el jueves, vamos a hablar de la caída de la recaudación, y por eso todos habíamos presentado, todos los grupos, resoluciones sobre Foronda, cada uno distintas, pero todos con el mismo fondo, y por eso hemos llegado a este acuerdo. Primero, exigir al diputado general que defienda la apertura 24 horas de Foronda, y en segundo lugar, que el dinero destinado tanto por la Diputación como por el Gobierno Vasco a la promoción del aeropuerto de Foronda se destine a su apertura 24 horas. Y también decir una cosa, exactamente no sabemos la cifra que se ahorrará el gobierno de Mariano Rajoy con el cierre de Foronda, pero el ahorro que pueda producir va a provocar unos costes inasumibles para Álava, porque le va a sacar del mapa de la logística a nivel nacional. Bueno, pues a ver si hay respuesta. De momento toda la oposición se ha unido para exigir al diputado general que defienda la apertura de Foronda 24 horas, y esto se llevará al próximo pleno del jueves. Sí, y además saldrá, puesto que todos los partidos de la oposición hemos decidido, hemos llegado a este acuerdo. Sí, sí, en mayoría, en este caso. Ahora solo nos falta que el Partido Popular defienda Álava. Tenemos que recordar también que, por ejemplo, Alfonso Alonso es, bueno, una persona con un peso político importante dentro del Partido Popular en Madrid, y queremos que ejerza como presidente del Partido Popular de Álava y que defienda a Álava, a los alaveses, lo mismo que el diputado general y el alcalde de Vitoria. Cristina González, portavoz socialista en las Juntas Generales, muy amable por atendernos. Muchas gracias a vosotros por llamar. Más asuntos del territorio alavés. Bildu ha denunciado la tramitación que el ACUA está llevando a cabo con las zonas de especial conservación CEC. Esta coalición en Álava ha denunciado la tramitación que el gobierno vasco está llevando a cabo en las zonas de especial conservación, un procedimiento que, dicen, podría derivar posteriormente en su inclusión definitiva en la red Natura 2000, y según han explicado los alcaldes de esta coalición en Urkabustaiz y en Don Emiliaga, José López Goitia y David López de Garbina, respectivamente, han dicho que en la mayoría de las zonas el gobierno vasco no respeta los usos históricos de los montes, no garantiza la participación de los diferentes organismos afectados y actúa tarde porque ha tenido 6 años para hacer esta tramitación. Y el alcalde de Urkabustaiz ha añadido además que en un municipio como el suyo, donde la ganadería es una pata fundamental de la economía, no se pueden poner esas trabas, ha dicho el alcalde de Urkabustaiz. Los ayuntamientos vascos ya pueden notificar sus sanciones de tráfico a través de la red informática del gobierno vasco. Desde el martes día 3, los ayuntamientos vascos que lo deseen pueden notificar las infracciones de tráfico municipales mediante la red informática del gobierno vasco, y para ello las administraciones locales deben suscribir el convenio correspondiente. Los ayuntamientos ganarán así en rapidez, seguridad y economía en sus procesos de notificación a la ciudadanía. Y hablando de otras cosas, a los que les guste la informática, las nuevas tecnologías, pues llega la Euskal Encounter, el encuentro informático más veterano de España, que abrirá sus puertas entre los días 26 y 29 de julio en el BEC, en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo. Una edición especial que celebra su 20 cumpleaños y donde reunirá a unos 6.000 participantes que llevarán sus ordenadores, más de 4.000, en unos 35.000 metros cuadrados de espacio. Un encuentro de referencia a nivel internacional que la pasada edición atrajo a un total de 16.000 visitantes al BEC de Baracaldo. Las participantes además disfrutarán de una velocidad envidiable, de una conexión a internet de 20 gigabytes por segundo, que es muy superior a la que ofrecen eventos de este tipo, otros eventos de este tipo, y desde luego miles de veces mayor que la velocidad que tenemos o que disfrutamos en casa. En su 20 aniversario, la Euskal Encounter estará marcada por otras actividades como la presencia de la robótica con un privilegiado lugar, competiciones de robots radiodirigidos, también otras modalidades con ingenios de todo tipo, y habrá un lugar también para los robots educativos y los talleres formativos. También la Encounter volverá a tener un espacio para el público en general, para que pueda acudir de manera gratuita a disfrutar de conferencias sobre nuevas tecnologías o aplicaciones, o también para adquirir los últimos productos que han salido al mercado, las nuevas tecnologías. Días 26 al 29 de julio en el BEC de Baracaldo. Últimas viviendas de protección local en Orozco, de 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero, obra terminada desde 148.250 euros. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis?